Eso no significa que no. Para que conozcan más sobre Latinoamérica. Claro, porque como no sabes nada. Bueno, la mesa de ustedes está confirmada en la jornada. Esperen que les digo. ¿Qué día es? Acá no hay posibilidad alguna. Bueno, la mesa se va a titular A 100 años de la reforma universitaria, situación de la educación superior en países iberoamericanos. Ahí ya envié los títulos que me habían dado oportunamente, los nombres de todos. Los van a incorporar obviamente en el programa el jueves a la mañana. Todo eso está ya, supongo que para el jueves de la semana que viene podré adelantarles algo más o mandarles ya, si llega a estar el programa de las jornadas, lo reenvío para que esté. Si bien nos vemos el jueves que viene, quisiera que avisen a igual yo lo voy a avisar acá a la carrera, pero que avisen en sus ámbitos de trabajo y demás, que van a las jornadas y etcétera. Bien. Estamos viendo, me lo confirman en breve porque están armando el programa. Pero la idea es que nosotros vayamos a la mañana del jueves. O sea, yo pedí la mañana, por ahí no sé en qué horario puntual lo van a poner, pero ya está aclarado que eso es jueves a la mañana. Así ustedes, para cuando vienen la otra tanda a la tarde, ya están libres. Bien. A 100 años de la reforma universitaria. A 100 años de la reforma universitaria, situación de la educación superior en países iberoamericanos. Como va a haber, ya hablamos, presentaciones de ustedes que van a ser breves, uno cada... Media hora. Una hora. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yo sé quién va a dar más. Y ustedes también. Bueno, bajo nota por eso. Porque sí, es la única manera que podría llegar a seguir. Podría, es una posibilidad. No sé, porque hubo, digamos, en cada una de las mesas o demás hay moderadores. Bien, o sea que es para justamente ordenar, para que no quede a cargo de Daniel y yo, que somos los que estamos en la cosa, va alguien que creo que conocen. Juan Escujuri, creo que lo conoce. Después se la agarra con vos. El problema es de ella, no conmigo. Buenísimo. Todo queda en familia, pero es básicamente, además de que queda en familia, la idea tiene que ver con que él también es docente ahí y es de las jornadas. Y para no colocar a alguien que de pronto no conozca la dinámica o no los conozca incluso ustedes, sí. Y entre en otro. Por ahí ponen a alguien de la jornada, pero que esté Juanjo es una garantía. Y nosotros que estábamos involucrados directamente, o Daniel o yo, no vamos a estar en el mismo lugar, no somos en todas partes, de por lo menos ahí no. Y corremos ese espacio para que quede otra persona que los conoce, que sabe cómo manejar esa situación. Aunque es probable que haya alguien más de la jornada, pero como para poder mantener ese, la línea en general de las jornadas, ¿no? Y como él también está en la comisión y demás, fue más fácil a él que a otro, que por ahí había que explicarle más cosas, decirle las... Y bueno, y si no entiende, yo me encargo. En casa regalo. Esta noche no entras. Voy a empezar la dieta. Sí, esa parte. Bueno, no vamos a tener tiempo, indudablemente, dada la situación. Pero bueno, voy a plantear algunas de las cuestiones porque Daniel viene con este tema y la idea, bueno, yo le planteé que trabajara alguna lectura y va a empezar a trabajar algo con ustedes. Entonces voy a decir algunas cuestiones como para que no quede el pobre Daniel diciendo como vieron con Alfonsina y usted le va a decir ¿qué está diciendo? A ver, ¿se acuerdan que yo les había señalado que el tema que vamos a ver por unos encuentros es el tema de la gobernanza, ¿no? Esta idea de gobernanza universitaria que se ha venido incorporando en los últimos tiempos a los estudios de educación superior. A ver, en líneas generales, ¿no? Porque es lo que puedo presentar hoy. Hay algunas interpretaciones que consideran que la gobernanza podría ser sinónimo de gestión, ¿bien? Y en realidad no debería ser tomado desde ese lugar. O sea, la primera cuestión que deberíamos pensar es que el concepto gobernanza que vamos a hablar ahora es mucho más que la cuestión de la gestión. O sea, involucra procesos al interior de la universidad como institución que tienen que ver con cuestiones en donde la gestión es una parte, pero no es exclusivamente una cuestión de sinónimo. ¿Bien? La otra cuestión es que cuando se habla de gobernanza, es gobernanza universitaria, se habla en términos de lo, digamos, ahí sí viene una perspectiva por regiones o por ámbitos espaciales. Y ahí es donde sí entramos a cruzar algo que hemos visto nosotros en términos también históricos. No es lo mismo la forma en que se trabaja en universidades europeas, ¿bien? Incluso antes del proceso de Bolonia y luego del proceso de Bolonia, y tampoco es la misma situación en las universidades latinoamericanas. O sea, que, pongo un ejemplo para que se den una idea, porque lo que estoy haciendo es una cuestión general. Uno de los temas que se trabaja en la gobernanza es cuál es el papel de los estudiantes en la organización de la universidad. Fíjense que desde ese lugar, nosotros, si vamos a ver en el ámbito latinoamericano y post-reforma universitaria, nosotros sabemos que los estudiantes están en el cogobierno, están en la cuestión de los concursos y están en otro lado más. Ahora, no es esa la misma situación de plantear el rol de los estudiantes en las universidades europeas, por ejemplo, ¿me entienden? Entonces, cuando veamos nosotros modelos de gobierno y se trabaje el rol de los estudiantes en una organización, la situación en América Latina no tiene nada que ver con la situación en Europa. Y desde ese lugar también, por ejemplo, tenemos diferencias. Otra de las cuestiones que se trabaja en la cuestión de la gobernanza es las cajas curriculares, o sea, cómo se trabaja con los currículums de las carreras, ¿bien? Y desde ese lugar nosotros vamos a cruzar algunas otras cuestiones. Vamos a hacer un antes y un después de la presencia, por ejemplo, de algo que ustedes están viendo en otra materia, que es la cuestión de las acreditaciones, la presencia de una institución, en este caso a nivel nuestro es la CONEAU, que tiene que ver con una agencia que regula esto, y que en realidad esas agencias aparecen, y ustedes lo deben haber visto, incluso en alguno de ustedes cuando vio o hizo este trabajo, en los 90, cómo empezaron a aparecer las agencias de acreditación en distintos ámbitos latinoamericanos y cuál es la injerencia que esos organismos empezaron a tener. Ahora bien, a nivel de este otro ítem que tomamos para la cuestión de la gobernanza, nosotros dijimos, una cuestión es la gestión, ¿verdad? Que no es lo mismo, ¿bien? Después vamos a trabajar sobre esto. Otro es el rol de los estudiantes. Otro es, dijimos, la cuestión curricular. Y acá también tiene que ver, decíamos, el rol de las agencias que se presentan a partir de los 90, en la medida básicamente que estas agencias, ¿qué hacen con las cajas curriculares de los distintos planes de estudio de carrera? Son susceptibles de ser revisadas. ¿Bien? Toda esta cuestión de que un plan de estudio debe tener, por ejemplo, los contenidos mínimos por cada asignatura. Eso vino especialmente, no es que antes no existieran los contenidos mínimos, pero hoy no pueden no existir, ¿me entienden? Son dos cosas distintas. Entonces, todos sabíamos que antes existía la cuestión de los contenidos mínimos, porque es lógico que se sabía qué decía tal, qué había en tal materia. Pero ahora es un requisito absolutamente fundamental. ¿Cómo impacta en una organización la cuestión curricular en términos de el trabajo cotidiano? Porque ante la reforma de un plan de estudios, por ejemplo, toda esta cuestión de lo que tiene que ver con la influencia, por ejemplo, de la agencia de acreditación, impacta directamente en un ámbito que en general no impactaba. Y que acá tiene que ver entonces en la relación con lo curricular el rol de los profesores, por ejemplo. No anda. Y este tampoco. Bueno, el rol de los profesores. Yo debo tener también, pero en esta cartera puedo, para el jueves que viene la encuentro. Ah, ahí está. Gracias. Y entonces decíamos el rol de los profesores. ¿En qué tiene que ver en este rol de los profesores en la cuestión en vinculación con lo curricular? En un rol clave a nivel del aula, que tiene que ver con el rol de la autoridad, de la autoridad académica. Y cuando empieza la discusión, por ejemplo, de un cambio curricular, lo que está indirectamente puesto en discusión finalmente es la autoridad académica de quienes están involucrados en los cambios curriculares. Muchísimas gracias. Si no, ya tengo la salvación. ¿No está en juego la capacidad de diseño curricular? Bueno, de los profesores. Ahí viene el tema. Viene en relación a quién realiza los cambios curriculares. Si es una definición que tiene que estar planteada desde un lugar interno, y ahí sí internamente las autoridades académicas definen, o externamente viene la solicitud de un cambio curricular y ahí las autoridades académicas entran en tensión. Por ejemplo, de todas maneras va a haber una tensión. Siempre va a haber tensión. Siempre sea de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. El tema es que los niveles de tensión no van a ser los mismos. Porque si esta tensión con la autoridad académica de definición interna va a estar adentro, digamos, y en cualquier caso puede ser circunscripta. ¿Esto qué quiere decir? Yo te puedo, en un cambio curricular, por ejemplo, exacto, tiene este campo que entra en discusión y los otros se adaptaron. Ahora, cuando hay un cambio que es impuesto desde afuera, y ahí lograste que prácticamente todos estén en contra o a favor, depende la capacidad que se tenga para establecer el diálogo en la reforma. ¿Bien? Entonces, cuando decimos, por eso hablamos de que la gobernanza implica en una institución como la universidad planos muy diversos, ¿bien? Y por ende, también tiene que ver con la complejidad del rol que tienen las autoridades. Por eso no es solo una cuestión de gestión. Implica absolutamente todo esto y algunas cuestiones más, ¿bien? Exactamente. Por lo tanto, cuando se trabaja con la gobernanza y se va a hablar de la gobernanza universitaria, no es exclusivamente qué pasa con la gestión, sino qué pasa con todos estos planos que entran en discusión, sin considerar, bueno, además, en algunos lugares, el rol del Estado Nacional, cómo se vincula o cómo se enfrenta, ¿bien? La cuestión presupuestaria es clave entonces en las definiciones en general, pero no es lo mismo el rol que pueden tener los Estados Nacionales latinoamericanos, algunos latinoamericanos y otros europeos, ¿sí? No, yo por un lado pensaba, a partir de la autonomía universitaria y el rol del cogobierno, claramente va a haber situación, o sea, nosotros hoy en general tenemos todo el problema del ministerio, ¿no? Uh-huh. Que te cambia las cuestiones cada semana. Bueno, pero, o sea, excepto la UBA, claramente. Pero, o sea, dependiendo de la organización interna de cada universidad y cómo lo tenga armado, digamos, a su organigrama, puede afectar más o menos este tipo de decisiones. Exacto. Estaba pensando así. Exacto. Pero incluso también las diferencias son a nivel país. Bueno, vos acabas de plantear una diferencia a nivel interno. Hay algunas universidades que se mueven en un plano que no es el que se mueve el resto. Y eso dependiendo de la misma autoridad, no estamos hablando de un ámbito privado, de ninguna manera. Estamos hablando al interior de la influencia del Estado Nacional. Entonces, acá hay otro plano que tiene que ver en la vinculación con el Estado Nacional. Entonces, en este sentido, hay que ver a nivel de Europa cómo en general se vinculan y también a nivel latinoamericano, ¿bien? Y en relación a lo que vos decís, obviamente, la cuestión del cogobierno, por ejemplo, en nuestro país, está planteado desde muy temprano, más allá de las cuestiones que han ocurrido y que de las cuales hemos hablado. Pero esa situación del cogobierno no es una cuestión que podamos ser susceptibles en términos comparativos. Puede ser susceptible en términos comparativos al interior del país en universidades nacionales. Y aún así hay diferencias, pero podemos plantearlo como un nivel de comparación. Pero esa cuestión no puede ser en el ámbito de las universidades latinoamericanas en general, por ejemplo. Porque esos principios del cogobierno no están instalados en todos lados como están instalados acá. ¿Bien? Ustedes lo deben haber visto quizás alguno de esos planos en el trabajo que hicieron, en las vinculaciones que tenían quienes detentaban el gobierno en las universidades y la vinculación con el Estado. Y de hecho, acá tenemos determinadas cuestiones que en el resto de América Latina pronto no se presentan. Entonces, como lo nuestro es políticas universitarias comparadas, ¿bien? Lo que nosotros vamos a hacer por algunas clases es comparar esta perspectiva de lo que se denomina gobernanza, que es un término que empieza a ser utilizado para correrlo de la gestión pura a partir de los 60 por primera vez, y en las dos últimas décadas ya está instalado como un concepto de análisis de la organización. ¿Bien? Y que ese análisis de la organización universidad, ¿bien? Hay uno de los autores que dice, después lo vamos a ver la semana que viene, hay un autor que dice, bueno, el problema de la gobernanza en realidad, en términos de entender esta institución tan compleja, surge desde el propio origen, porque en realidad empezó siendo una corporación con características propias que se dio al interior de sí misma, en diferencia con otras organizaciones, entablando a su vez una vinculación con instituciones que eran pares, y no con otras que no tenían de pronto características comunes. Entonces, lo que dice este autor es, bueno, en realidad es un tema que casi forma parte de la, vida propia o de la identidad propia de cada institución. Bueno, hablando de identidad, hay uno de los temas que también se trabajan en la gobernanza, que es la identidad de la institución. ¿Bien? O sea que verán que son temas muy disímiles y que hacen a la gobernanza de una organización. Esto es, escorrerse de que el lugar de esto es exclusiva de la cuestión de la gestión. ¿Bien? Y que en realidad la gestión es quien va a detentar, obviamente, la cabeza para organizar, discutir, fomentar el diálogo, lo que fuera, o no, pero debe tener en cuenta todo lo que tiene esa organización en sí. ¿Bien? Hay distintos actores involucrados. En esos actores involucrados hacen a también el trabajo de la gestión, pero en realidad la gestión no es lo único que debe ser visto como gobierno. La gobernanza no se entiende como gobierno, sino como un contexto. Primero empecé definiéndole varias cosas. Exacto, todas las cosas. Y la idea, a ver. El gobierno más poder fáctico, digamos. Exactamente. Exactamente. Es un concepto bien amplio el de gobernanza, que en realidad viene desde el punto de vista más relacionado con la economía política y después se fue metiendo al interior de esta organización. Yo te encuadraría en Alfonsina ahí, por ejemplo, a ver, te di el ejemplo de ingeniería para ver cómo lo encuadramos ahí. Viste que al ser disciplinar ingeniería, ser profesionalista, tienen los colegios profesionales. Pero aparte de tener los colegios profesionales, ingeniería tiene lo que se llama el CONFEDI, que es el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería. Exacto. O sea, están el colegio, el centro ingeniero por un lado, pero por el otro lado es un consejo formado por los decanos de ingeniería de todas las facultades de ingeniería del país. Ojo, pero que ese esquema también se está dando en sociales. Seguramente se va. También lo tiene sociales. Es una cuestión, ojo. También lo tiene sociales. Yo digo que es una cuestión de reparto de poder lo que hacen ahí. Sí. Pero, por ejemplo, el consejo. Me llama mucho la atención a mí cuando el decano da el informe de lo que trata en el consejo y da en tercera persona. El consejo decidió, como si no estuviera ahí. Como una cuestión de transferirle la autoridad al otro. Exacto. Una eso. ¿Cómo cuadraría ahí, incluso hasta en el tema de la autonomía y de la autoridad? Porque, por ejemplo, el Consejo de Decanos de Ingeniería articula con la CONEAU, con el gobierno, con la SPU, o sea, tiene como una operatividad propia, y entonces las cosas cuando se informan, cuando Lombera las trae, parece como que ya estuvieran decididas, ¿entendés? Dice, por ejemplo, en el Consejo dijeron que hay que incluir determinado contenido en la en tal área. Y nadie dice eso, es como que se sabe que eso es lo que la CONEAU va a pedir en la próxima acreditación, ¿se entiende? Entiendo. ¿Cómo impacta en términos de esto? Digo, porque ese poder, no sé si está ahí. Ahí, en el diseño curricular. Exacto. Acá podría ser vinculado qué otros organismos. Todo influye en el diseño curricular. Y sí, influye en lo curricular, por eso también vendría el conflicto con las autoridades académicas, por claro. ejemplo, en la medida en de dónde empieza una discusión sobre qué es lo que se debe enseñar en una carrera. ¿Quién lo define? Si lo definen al interior, si viene por afuera, si viene, bueno, con esto que tiene que ver con las agencias tipo CONEAU para acreditación, o sobre la Secretaría, en este caso, que tendría que ver también con el rol del Estado Nacional en este caso, que tiene que ver con las, por ejemplo, en nuestro país, con la Secretaría de Políticas Universitarias, que es también la que en vinculación con la CONEAU tiene incidencia en lo curricular. No necesariamente en la cuestión del plan de estudios, pero sí en el apoyo a actividades, por ejemplo, que sean más importantes o consideradas como relevantes que otras, y se le da una línea de apoyo, o se le genera fortalecimientos en cargos a determinadas carreras porque es necesario fortalecer esa área, por ejemplo. Entonces se mandan a todas las facultades tres cargos de tal para ir ser destinados a X área, que es la que debe ser fortalecida. Por ahora el ministerio sigue dando las pautas curriculares. Sí, no, digamos. A ver, acá es donde entramos en una situación de un mix de acuerdos. Ya no es, el ministerio tampoco lo da, pero las facultades en sí tampoco lo pueden definir Totalmente. Primero, la CONIAI hay una, ustedes lo habrán visto en acreditación, lo estarían viendo, está toda la cuestión de los contenidos mínimos que deben ser dados. ¿Dónde lo das? Es otro plano. ¿Me vas siguiendo? O sea, ¿dónde yo doy este contenido? Lo puedo dar en esta materia, en esta, lo puedo hacer transversal, lo puedo dar ahí. Lo que te plantean es que lo tenés que tener, ¿o no? Sí. O sea, te plantean, eso no, ahí voy, María. Eso no se discute, pero digo, el hecho de que lo den en tal materia o en otra, eso depende de cada facultad. Eso depende de la facultad y ahí, pero donde, en términos de balance, ¿en qué entras? Claro, en el conflicto anterior con la autoridad académica, con la persona que te diga. Claro, entonces te dice, ¿por qué yo tengo que dar esto? ¿O por qué no lo tengo que dar yo? ¿O por qué no lo tengo que dar yo? ¿Qué lo del profesor de tal materia que me parece que está? Y el de tal materia dice, no, lo tenés que dar vos. A ver, esa tensión, o no tiene que darlo nadie porque eso está obsoleto, no sirve para nada. Bueno, esas tensiones que hoy se producen en los procesos de acreditación, que no pasan en sí por mostrarlas, sino el trasfondo, digamos, de todo esto, que tiene mucho que ver con toda esta situación de la gobernanza, digamos. Vos sabés que CONIAU, acá, hablando en el caso nuestro, te da los listados de contenidos mínimos, te deja las posibilidades de arbitrar la colocación, discusión, lo que fuera de esos contenidos mínimos, donde vos lo quieras colocar en tu plan de estudios, actual, futuro, vigente. Luego entra lo que vos también señalás, que son los acuerdos, por ejemplo, entre los decanos. Entre decir, mirá, ¿ustedes qué tienen en este plan de estudio? ¿Cómo colocaron este contenido mínimo? ¿Dónde lo colocaron? Y acuerdos entre sí para saber dónde también colocaron esos contenidos. Para que sean todos... Para que más o menos entren en cierto lineamiento en donde después también, a futuro, viene otro conflicto que obviamente que tiene que ver con, por ejemplo, los concursos. Porque vos tenés que tener toda esa mirada sobre eso después. Digamos, ¿quién va a poder concursar eso con todos estos contenidos que pusiste acá? No, y el tema de eso, Alfonsina, de dónde colocar los contenidos también es importante por el tema de la movilidad, de los trayectos... Bueno. Ese es otro punto. Vamos, María, después vos. No, digo, no sé si en todos lados pasa, como comentaba acá Salvatore, que no deja hablar, sino que nosotros en Humanidades tenemos la ANFE, que exacto, es tanto Facultades de Humanidades como de Educación, que aunque tiene 14 años, yo me doy cuenta, o al menos por la actividad dentro del departamento, que se ha activado los últimos 7-8 años en realidad. Notoriamente se activa. Claro, generando, digamos, reuniones anuales donde participan decanos, directores de departamento de carrera, bueno, por el caso nuestro que sea departamentalizado, y se generan cosas muy interesantes que se terminan poniendo en práctica. Exacto. Desconozco otros departamentos porque yo laburo en uno. Pero. No, pero en varios, cada vez está. Lo que vos estás diciendo es real. En los últimos años es como que se ha ido expandiendo hacia cada vez más los departamentos entran en vinculación con, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder tener también, claro, para participar y para tener acuerdos marcos que te protejan también al interior y que no quede, digamos, en una situación. No queda como un informe de la decana y besitos nos vimos. Exacto. Y en realidad pasa por otras cuestiones que también tienen que dar. ¿Por qué? Porque después vienen otros acuerdos que vos necesitás. La cuestión de cuando vengan las acreditaciones, los términos de los jurados, de pares, etcétera. Y bueno, todo eso forma parte de una discusión que en algún momento llega, pero tiene un proceso previo. Sí. No, y pensaba en el rol de los gremios, los estudiantiles. Eso es lo que nos faltaba. Los convenios colectivos de trabajo, exacto, hacia adentro y en la cuestión nacional también. Exacto. Bueno, ahí en el caso efectivamente, esta cuestión de los sindicatos tampoco es en todos lados, digamos, es muy fuerte en el ámbito latinoamericano, de pronto, esa presencia. No es una cuestión que, por ejemplo, en el ámbito europeo esté presente. Si vos haces una comparación, alguno en algún lugar, sí, pero más que nada no como una cuestión sindical, sino como órgano colegiado de defensa, por ejemplo, de un sector. Sí, dime. no solo la cuestión interna, sino también la cuestión externa, que por ahí sí pasa más en Europa y no tanto en Latinoamérica, con la homologación de contenido fruto de la internalización, fruto del proceso de Bolonia que decíamos. En Latinoamérica pasa esto que decía Claudio en la carrera de ingeniería, por ejemplo. Exacto. Es donde más se ha avanzado con Brasil en homologación de contenido de la carrera de ingeniería. En el resto de las profesiones no hay mucha comparación, pero en Europa justo pasa al revés. Hay más fluidez. Hay más fluidez porque incluso lo que habíamos hablado alguna vez, esta cuestión de la internalización, habilita hacer una carrera por tramos en distintas universidades. Si no existe ese proceso previo de homologación, vos quedás estudiante, queda colgado de alguna de las partes donde fue. Ahora, ahí viene una discusión que en algunos casos también vamos a ver, que es hasta dónde la homologación o todo este proceso de encontrar puntos en común deja el espacio para la autonomía en la definición de los contenidos, digamos. Entonces ahí es donde quienes atacan o no son las autoridades académicas, digamos, las que dicen esto sí es lo que tenemos que tener, esto es lo que necesito, esto debe irse para algún otro de los años del plan o pasar a los optativas o lo que fuera. Esas son discusiones que se dan al interior. Es una autonomía cerrada. Pero, a ver, se dan cuenta que en definitiva de lo que estamos hablando cuando hablamos de gobernanza es de analizar una institución. Una institución que se analiza en distintos planos porque es imposible verla desde uno solo. ¿Bien? Y que en definitiva, cuando uno trabaja, en este caso, en este concepto de gobernanza, en posibilidades de comparación, la hacemos también en espacios territoriales diversos, porque obviamente se están dando situaciones que son distintas. La internalización ha vuelto a colocar este plano de discusión en términos de yo necesito tener tales cosas para que me puedan acreditar en otro país ese título. Sí, no, que es otra de las cuestiones que ahora están más en discusión, ¿no? Yo tuve el caso de un estudiante que se fue de intercambio a Brasil y cuando llegó acá quiso que le reconocieran las materias que había hecho. Ya había hecho como tres materias. Dos estaba todo bien, pero había una que no encajaba con nada dentro del plan de estudio. Como si hubiera hecho una materia de geografía. Claro, en otra carrera. No tenía nada con letras. Y fue un proceso complicado porque se la terminaron aprobando como un seminario medio inventado de no sé qué, pero la realidad es que los contenidos de esa materia, más la posición del docente, que supuestamente daba su opinión para ver si se la reconocía o no, le decían que no. Después, bueno, humanidades ya sabemos cómo es, se terminó aprobando. Pero en algún lugar se encontró la posibilidad de acuerdo, siempre. Pero bueno, lo que sí es América Latina, en una universidad donde hay convenio, no es que cayó y dijo, tengo tres materias de acá. Dijeron, no, pero para esto, los contenidos, no tiene nada que ver, no te lo vamos a reconocer, se le terminó dando la vuelta y la terminaron reconociendo el Consejo Académico. Y pero sí, lo que era, a nivel académico no se podía, no se encontraba. A ver, este tipo de problemas tiene que ver también con, bueno, dónde pasa en este tema, por ejemplo, el reconocimiento, la cuestión curricular por un lado, si está o no está, dónde está la autoridad académica de quien supuestamente está a cargo de algo que podría ser parecido y dice si puede estar o no estar. Los convenios, en este caso sería a nivel externo, y por otro lado, finalmente, quién define la autoridad hacia dónde va, que puede ser en este caso un órgano colegiado, definiendo dónde finalmente va a resolverse o en qué lugar van a colocar. O hasta las autoridades de turno con sus consejeros. Por supuesto, definiendo en ese momento, aprobarlo o no. O no. Entonces, en ese lugar, fíjate cómo ese tema ingresa en varios planos de los que estamos hablando. ¿Bien? También, exactamente. Bueno, me quedé con dos cuestiones. Identidad. La identidad de una institución tiene que ver con la identidad en sus prácticas. Digamos, hay en cómo realiza, y uno puede definir a través de la identidad en las prácticas, líneas de continuidad o de ruptura. Uno sabe que si va hacia determinado... Vos dijiste algo hoy de la identidad de las prácticas. Vos dijiste, al final ya sabemos qué pasa en humanidad. Ah, sí, claro. ¿O no? No lo dijiste. Dijiste eso. ¿Eso qué es? Es una identidad de la práctica, ¿o no? Es un rasgo, es un sesgo que tiene esa, esa facultad, en este caso, que define las cosas finalmente, de alguna manera le encuentra la manera en que van a tener cubierta esa estudiante que se fue. Un seminario, un optativo, un algo, lo van a colocar. ¿Bien? Ahora, esa es una identidad. Hay otras que dentro de la identidad de sus prácticas puede ser el no. No entra en este punto, no entra acá y no entro más, digamos, y no hay forma. O la UTN, digamos, ingeniería, si tiene que decidir también. ¿Eh? No. Bueno, la idea del no, del sí, o del dialogamos, o acordamos, o llamamos, lo que fuera, tiene que ver con la identidad de las prácticas. Cultura organizacional. Y es una cultura organizacional, y que tiene que ver, que forma parte de un constructo de una gobernanza de una institución. ¿Bien? Hay instituciones que se caracterizan por un estado de no sabemos cómo se llegan las cosas y salen. Ustedes dicen, ¿cómo puede pasar esto? Y en otro lado, si no cumple, tal, tal, pasaron los 14 días, el 14 días está con los papeles. Así. Y hay otros que no pasa absolutamente nada de eso y uno se choca contra la realidad al interior de una misma institución. Y no quiero decir lo que pasa entre nosotros, en donde si trabajamos en más de un lugar, nos vivimos chocando con la vida misma. Entonces, ¿qué es lo que nos chocamos? Nos chocamos con la identidad de las prácticas. Bien, nos chocamos con que cada, en este caso unidad académica, tiene su identidad frente a una práctica que de pronto puede estar normada. Acá viene otra cuestión, que son las normas. Bien, puede estar normada. Bien, tiene una ordenanza de Consejo Superior que supuestamente todos deberíamos... No necesariamente se aplica. Después, y al interior tenemos, por ejemplo, en cada unidad académica las ordenanzas del Consejo Académico y después llegas a departamentos en donde de pronto uno las cumplen como si fuera la palabra sagrada y otros ni saben que existe porque hacen algunas cosas. Yo creo que alguna vez se tomó esto, claro, pero 5 veces se cambió la ordenanza. Entonces, la identidad de la práctica que nos causa gracia, pero porque nos causa gracia porque ya la superamos. Cuando nos tocó sufrirla, no nos causó ninguna gracia. Bueno, entonces. Todo termina abonando la teoría fundamental de la universidad, que es todo cuestiones de poder. Todo son cuestiones de poder y también de cuestiones de poder en un tiempo determinado. Porque tiene que ver en esas cuestiones de poder, en quienes encarnan el poder en ese tiempo y cómo entienden. Por ejemplo, las cuestiones de si la norma está, qué hago con la norma, si la no la quiero, la cambio, etcétera, etcétera. Y eso es un juego de poder. Es situacional. Es situacional. Ahora, es muy situacional también para el lado nuestro. ¿Bien? Porque de pronto hay otras instituciones que eso es impensado. Para nosotros forma parte casi de una dinámica y depende de la unidad académica donde estemos. Depende de eso. Y depende de muchas otras cosas. Con lo cual, la gobernanza en general es un tema como para discutir por las dimensiones que tiene, pero también nos permite a nosotros como materia hacer una cuestión comparada, ¿me entienden? Más allá de lo que nos podamos reír, por no llorar, acerca de las cuestiones que nos involucran, también es real que podemos tener una perspectiva comparada en términos de políticas universitarias. ¿Bien? Bueno, ya está Daniela ahí. Ya está todo aceptado, ¿no es cierto? Es como que en Europa todo esto... Hay bastante aceptado. Ojo, que cuando vino el tema de la... del proceso de Bolonia, lo que parecía aceite terminó siendo... No necesariamente, porque tuvieron que colocarse primero en una situación superior, digo superior en relación a que tenían que moverse en un plano con otras universidades, y de pronto lo que estaba aceitado al interior terminó siendo un conflicto en la vinculación con el otro. Entonces, en el caso europeo, la cuestión de Bolonia, el caso de Bolonia y Bolonia, pero al 2018 es como que ya está todo. Ya ahora sí. Ya está todo. Ahora sí. Después de ese periodo y aún, ¿no? Porque surgen algunos requemores, pero sí. Mucha movilidad. Mucha. Es verdad. Bueno, ahí viene Daniel, que está. Hoy me echan todo, bueno, a veces es necesario. A veces es necesario. Ah, buenísimo. Ya me iba a bueno, ¿qué? No, pero esto en el julio. Bueno. Buenos días. Buenos días, señor profesor. Pude dar casi nada, así que da todo lo que pueda, porque tuvieron los mismos problemas. Y entonces se algunas cuestiones. Está bien, gracias. Acá está, ¿ves? El poseedor. La doble función. Esta es la doble función. ¿Viste el instituto de doble pertenencia? Sí, el doble, sí. Es un ser de doble pertenencia. Sí, no uso el como el ahora. ¿Cómo se nota la presencia de Claudio en la clase? De Claudio, gracias. De Claudio también se nota. No, Claudio, sí, ¿no está? ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo? Gracias, gracias. No, porque... Sí, sí, ya bien. Al lado va a tener una virtud de